Ya tenemos en la parte de educar los valores. Yo tanto amo a este pueblo, a mis gente, que necesita inspirar a ellos, por eso hice esta canción. Y se la regalo a todos ustedes esta noche. Gracias.